Galicia. Un viaje para descubrir a personajes y avances en la ciencia que han cambiado el mundo. Tú también puedes cambiarlo, entérate. Divulga ciencia. Llegó la hora, divulga ciencia. Un viaje para descubrir a personajes y avances en la ciencia que han cambiado el mundo. Tú también puedes cambiarlo, entérate. Divulga ciencia. Llegó la hora, divulga ciencia. Un viaje para descubrir a personajes. Chicos y chicas, mil disculpas, tuvimos un pequeño inconveniente con la tecnología, pero en este momento estamos de vuelta con Radio Divulga Ciencia. Justamente como decíamos, les damos la bienvenida nuevamente a este programa que se transmite en vivo todos los días miércoles a partir de las 16 horas a través de nuestra cuenta de YouTube, como esta la que están ustedes viendo. No se olviden de suscribirse para no perderse un solo programa de Radio Divulga Ciencia. También este programa se transmite los días viernes como reprise por nuestra cuenta de Facebook Quinto Pilar Divulga Ciencia y también por Radio Casa de la Cultura a partir de las 17 horas. No se olviden conectarse todas las semanas y dejar que su curiosidad les guíe por el mundo del conocimiento. Yo soy Roberto Vallejo y nos acompaña Pao Guijarro. Hola Robert, sí, qué pena, siempre esta tecnología que a veces nos juega, pero mal en el momento que no debe, a pesar de que estamos ahí organizándonos y todo. Pero bueno, muchísimas gracias a quienes permanecieron con nosotros, quienes nos estuvieron alertando y diciendo que estábamos sin audio. Gracias, ya estamos solucionados al parecer. Entonces, para compartir este nuevo programa con ustedes, como bien lo decía Robert, para seguir descubriendo el mundo, y como ya lo dijo, estamos en todas las redes, así que por favor, si pueden avisar a sus amigos, a las personas que están, bueno, escuchándonos, que se unan al nuevo enlace que les hemos compartido a través de Facebook, de Twitter, de Instagram y de todas nuestras redes. Entonces, Robert, como lo habíamos dicho, julio es para nosotros el mes del arte y la ciencia, una temática que personalmente me apasiona un montón y que estoy muy contenta de compartirlo durante todo este mes de julio. Ya van a ver que semana a semana vamos a tener invitados muy interesantes como los que tenemos hoy, obviamente, que ya les voy a presentar. Entonces, hablando de ello, del arte y la ciencia, son dos ámbitos del conocimiento que van de la mano y se complementan para generar un aprendizaje más dinámico y divertido. El arte ha inspirado a varios científicos y científicas del mundo para divulgar sus estudios y llegar a diversos públicos, que al final del día es el objetivo, ¿verdad, Rob? Así es, Pau. Entonces, a lo largo de la historia, el ser humano ha representado la naturaleza de diferentes formas que han jugado justamente un papel fundamental en el descubrimiento del conocimiento de todo, ¿no? De la naturaleza, del cosmos, de muchos organismos con los que convivimos. Esta influencia no ha sido únicamente por esta vía, sino también ha sido de la manera inversa, ya que algunos descubrimientos científicos también nos han servido para inspirar como artistas y también a desarrollar diferentes estilos artísticos, diferentes técnicas pictóricas para poder representar el cosmos. Así es, cuando hablamos de arte, Robert, y hoy vamos a hablar específicamente de la ilustración científica, nos referimos a un tipo de dibujo muy detallado con el propósito de reafirmar visualmente los textos de investigadores de disciplinas como la astronomía, arqueología, medicina, botánica, zoología, entre otras. Una ilustración es una imagen que puede ir acompañada de texto y su función es aclarar de forma visual y sencilla cosas que a veces explicadas con palabras no funcionan o son muy complejas. En ciencias se utilizan muchas ilustraciones para definir conceptos, nombrar partes de un sistema o describir especies de plantas y animales. Los ilustradores y las ilustradoras científicas utilizan información basada en la observación o en experimentos para crear imágenes que sean atractivas y sirvan para explicar cosas más rápidas que con una palabra. Entonces, es un gusto para nosotros hoy contar con la presencia de dos ilustradores científicos que han manejado técnicas propias para llevar a la gente su mensaje, conservar y apasionarte por la naturaleza. Gracias por acompañarnos, Glenda y Pablo, muy bienvenidos. Le voy a presentar primero a Glenda. Glenda Pozo es bióloga, graduada en la Universidad Central, investigadora del INABIO. Su interés de estudio se centra en las aves, incursionó en la científica desde Pau, creo que estás un poquito entrecortada, ¿o soy yo? Es Pau. Ya, creo que el audio de Pau se nos fue un poquito. Bueno, en todo caso, hasta que regrese Pau, voy a terminar de presentar a Glenda. Las ilustraciones de Glenda han sido utilizadas también en varias publicaciones científicas y son también motivo de su propio emprendimiento. También vamos a presentar a Pablo Lara. Pablo Lara es comunicador visual, es investigador asociado del área de paleontología de la Facultad de Ciencias Biológicas de la EPN. Actualmente está finalizando la maestría de investigación en estudios culturales en la Universidad Andina C de Ecuador. También trabaja como ilustrador de la paleontología desde hace más de una década. Y también el trabajo de Pablo ha sido reconocido con una mención de honor en el concurso de ilustraciones de Luriña en 2005 y la Asociación Paleontológica de Argentina en 2019 también. Ha participado en exposiciones de paleoarte en países como Chile, Argentina, Perú y Estados Unidos. Además, es coautor del proyecto de divulgación paleontológica Ecuador Fósil y sus ilustraciones han sido publicadas en el almanaque Kids de National Geographic 2018. Bienvenidos, Pablo y Glenda. Muchas gracias Roberto, vale, igualmente a Sara, por favor. Qué gusto, Glenda, qué gusto verte. Muchas gracias también por su paciencia, les pedimos disculpas por ese pequeño inconveniente, pero estamos de regreso y justamente con muchas ganas de conversar con ustedes. Un poco para conversar, Pablo, me gustaría que nos cuentes de qué se trata el paleoarte. Tal vez tiene algún tipo de técnicas específicas a través de las cuales se transmite este conocimiento, o cuéntanos un poco más a fondo. Bueno, un gran saludo a todos quienes nos escuchan. El paleoarte es un neologismo que surge más o menos en la década de los 80 para definir lo que vendrían a ser los dibujos o las ilustraciones relacionadas con las reconstrucciones de animales fósiles. Tanto en el contexto académico como en el no académico en un principio. Desde más o menos desde los años 80 para acá en adelante se ha tratado de sesgar un poco y de que el paleoarte solo se restrinja a las ilustraciones científicas, lo cual también de alguna forma es cuestionable. Pero esta actividad, que realmente es muy, muy, muy poco común, está tomando cada vez más fuerza. Es interesante cómo se ha vuelto más popular esta actividad. Más o menos nos dirías que en Latinoamérica, ¿cuántos paleoartistas se encuentran? Podríamos sumar tal vez una, a ver, hace poco se publicó la encuesta global de paleoartistas, en la que pude ayudar de cierta forma, y registramos aproximadamente unas 38, entre 38 y 50 paleoartistas de todo tipo, desde muy profesionales hasta chicos que estaban empezando, y en todo el continente aproximadamente unas 50 personas. Eso te da una idea de más o menos la población y el porcentaje. Qué chévere. Y obviamente este tipo de arte está más enfocado a la representación de especies que se descubren a través de la paleontología en la región. Sí, ¿sabes qué? Es que realmente hay espacios grises. Por ejemplo, un animal extinto. Si hablamos de una tortuga extinta hace 100 años, si hablamos de un batracio extinto en la década de los 80, quizás no podrían ingresar en este concepto de paleoarte por el tema de que no son animales fósiles, no están dentro del registro. Pero curiosamente hay paradojas, como por ejemplo reconstruimos al venado cola blanca, que hay registros fósiles en Quebrada Chalán del Pleistoceno y corresponden también a la especie actual. Entonces son paradojas, o a veces hay como estos lugares interesantes de diálogo. Wow, qué chévere, qué chévere. Realmente vamos a ver también un poco de tu arte en un ratito más. Mientras tanto, vamos a continuar también con Glenda para que nos cuente un poquito de su arte. Muchas gracias por invitarme, Roberto y Pau. Igual, muchas gracias a la gente que está aquí, se ha dado cita a escuchar y a aprender un poquito más de la ilustración científica. Bueno, lo que yo hago es, hace poco tiempo comencé a hacer ilustración científica y naturalista, ¿no? Hay que ver un poco más la diferencia también entre estos dos conceptos. Naturalista es la representación de la naturaleza, ¿no? Donde puedes también meter un poco más de colores, del arte, o sea, puedes jugar, pero, y no tienes que ser tan específico en la ilustración naturalista, pero en la ilustración científica sí. Entonces, en la ilustración científica sí necesitas recalcar los caracteres fidedignos de una planta o de un animal o de lo que vayas a representar, de un microorganismo, de lo que sea. Entonces, en base a eso, yo me he dedicado a las dos ramas. Sigo aprendiendo porque es poquito el tiempo el que yo tengo de recorrido. Y la verdad, sí, o sea, me emociona un montón porque cada vez voy aprendiendo un poco de técnicas. Igual en la ilustración científica, seguro que aprendes de los animales, del animal que estás representando. Y también tengo mi emprendimiento personal que lo hago con mis ilustraciones. Wow, qué chévere. Oye, perdón, ya por fin me meto porque ya pude regresar. Creo que mi internet se resintió por decir que nos jugó chueco, pero ya no voy a decir nada, no, no nos vuelve a jugar mal. Súper interesante lo que pude escuchar, lo poquito que pude escuchar de Pablo, pero bueno, seguimos conversando. Justo Pablo y Glenda, el tema del arte y la ciencia, digamos, es algo que se correlaciona, ¿no? El uno aprende de la otra y de alguna forma se complementan, porque a veces decimos, la ciencia usa el arte como un instrumento para comunicar, pero en realidad la ciencia ha marcado ciertas tendencias y ciertos géneros del arte, ¿no es cierto? Entonces, entre los dos han podido complementarse. Pero, ¿cuál es el sentido que ustedes encuentran, Pablo y Glenda, en el arte para generar su trabajo? O sea, ¿cuál es la inspiración y cuál es el momento exacto? ¿Qué es esto que les ha llevado a ustedes a fusionar el arte con la ciencia? No sé si Pablo, tal vez podemos empezar contigo. Sí, claro. O sea, me parece interesante un poco porque hablamos de estos términos, damos por sentadas ciertas cosas que en realidad no lo son. Partimos epistemológicamente de dos campos diferentes, muy diferentes. La ciencia, con su necesidad de marcar qué es verdadero y qué no es verdadero, y el arte, que es una experiencia estética. Entonces, eso obliga a que choquen estas dos áreas y cuando se habla de estos discursos, quizás el discurso es muy romántico y dice, sí, las arte y ciencia conjugan, se quieren, se aman, llegan a un trabajo conjunto. Eso no es del todo cierto. A veces de la ciencia chocan, a veces se calan de los pelos, se odian, se desestiman unas a otras. Eso es inevitable, porque es un choque epistemológico de dos áreas disciplinares que necesitan llegar a un acuerdo. Un acuerdo que a veces puede ser forzoso o dentro de un acuerdo. En mi caso, yo vengo específicamente curiosamente yo vengo del mundo de las ciencias sociales, vengo de la literatura, vengo de un campo de las humanidades y la ilustración. Vengo de un área en el cual a mí me encantaba el tema de los dinosaurios. Lo conversaba con mis colegas y mis colegas tenían la gran pregunta: ¿qué quieres decir con eso? Era una pregunta compleja, grave. Y entonces, obviamente, llegó un momento en que dejé ese espacio de la literatura y empecé a entrar a la ciencia. Y la ciencia decía, sí, hay que repetir, hay que representar. Si A es el objeto, tiene que parecerse a B, que es la ilustración. Pero a mí me quedó un poco esa duda de qué quiero decir realmente con las imágenes. Entonces, las ilustraciones me han llevado, digamos que el tema de los dinosaurios me ha llevado a la ciencia, la literatura me ha llevado a la comunicación. Y he tratado de unir esta champaña de conceptos para llegar a un tipo de experiencia comunicativa. Para mí lo Pablo, más interesante. pero qué complicado que me parece en este sentido, sobre todo en el paleoarte. O sea, representar una figura o estéticamente una figura de alguna especie cuando no se la ha visto completamente, ¿no? Porque tú te basas prácticamente en los fósiles, y de alguna forma tienes que unir, según tal vez el consenso científico, para representarlo de una manera vistosa. ¿Cómo logras imaginarte y representarlo? Hay un diálogo, siempre hay un diálogo, siempre hay un acuerdo, hay una investigación que no solo se restringe al fósil. Por ejemplo, cuando hablamos de historia de la ilustración científica, comprendemos, o historia del paleoarte, comprendemos que habían ilustraciones que el científico y el artista juraba que tenían esa apariencia del animal. Años después, la ciencia cambió, se volvió más compleja y descubrieron nuevas cosas y fue necesaria una nueva representación. Eso hace entonces de que en efecto haya que trabajar con un diálogo con el científico, con el saber científico, con el conocimiento y a la vez buscar una propuesta gráfica que pueda no solo representar o más o menos cómo acercarse, hipotetizar de manera gráficamente y tratar de que eso llame también al público, porque siempre desde el primer momento la intención fue atraer al público a través de las imágenes de estos mundos perdidos. Qué increíble. Un reto el de Pablo, un reto hacer paleoarte. Por supuesto, bueno, creo que en este caso, si es que nos basamos en ciertas especies que las podemos ver, de las cuales tenemos registros, tal vez se facilita este trabajo, esta técnica de representarlos de una manera estética. Pero creo que en este caso, ¿cuál es el reto para acercarnos al público? ¿Cómo hacemos que estas imágenes puedan captar la atención de ellos? Es claro. Una pregunta compleja. Desarrollo eso. Chuta, sí, creo que tienes que ver primero a qué público vas a orientarte, ¿no? Entonces, un poquito complementando lo que decía el Pablo, yo creo que sí, e investigando recién ahora, como seres humanos siempre hemos tenido la necesidad de comunicar algo, ¿no? Entonces, no está probado del todo, pero se piensa que las imágenes rupestres fueron incluso antes que la comunicación oral. Entonces, hay que ver que en esas imágenes rupestres nuestros abuelos querían comunicar algo a sus propios hermanos de ahí o a su futuro, ¿no? Que como estamos ahora, ¿no? Y respecto a eso también, orientarnos a un público ya ahora actual, ¿qué quieres con la ilustración? ¿Quieres que vaya a un público científico netamente o quieres que vaya a un público más amplio, ¿no? Entonces, yo creo que con la ilustración científica en sí, fidedigna, uno quiere llegar más a ayudar a comprender elementos y procesos a otros científicos, ¿no? Claro que puedes llegar también al público general, pero más yo creo que va direccionado a eso. Mientras que con la ilustración naturalista y no sé si también creo que con el paleoarte, tú puedes llegar a un público más amplio. Entonces, como les decía el Pablo, en vez de leer un montón de texto que tal vez no se comprende bien, una imagen te da un montón de facilidad de entender y retener en la cabeza también, ¿no? Cómo son los animales, las plantas, los procesos. Chévere, en realidad es eso lo que tratábamos un poco, ¿no? De discutir en el programa de hoy, cómo a través de lo que ustedes hacen en su trabajo de ilustración, a quién llegan, cómo llegan y con qué más. Lo que decía Pablo hace un rato es realmente, yo también soy tu colega, Pablo, comunicadora, y a veces este mismo hecho de descifrar la ciencia es bien complejo, ¿no es cierto? Y cuando te dicen tiene que ser amigable, no es tan fácil para nada, pero qué interesante este recurso, ¿no? Este recurso de la ilustración es tan, te puede llevar a ese objetivo, te ayuda mucho, es una herramienta mucho más útil. Glenda, quería preguntar, más allá de la ilustración, ahora esto se convirtió en tu emprendimiento de vida, ¿no es cierto? Le encontraste todo lo que podías hacer con ello. Cuéntanos un poquito, no sé si quieres mostrarnos, igual avísanos con el momento que quieras mostrarnos. ¿Cómo fue este crecimiento, esto de decir, bueno, yo quiero que mi emprendimiento se base en la ilustración de lo que yo estoy haciendo ahora, no en lo que estoy trabajando ahora? En realidad fue fue en el camino, ¿no? Entonces, yo comencé, como les decía, a hacer ilustración científica hace poco y naturalista. Entonces, sí, muchas, este trabajo es como que tú tienes que sacar como tu portafolio y la gente te va conociendo. Y ahí es cuando tú puedes como cobrar por una ilustración, ¿no? En el principio es, o por lo menos para mí, se me hizo bastante difícil, ¿no? Entonces, y como me gusta dibujar también, entonces, no es que dibujaba solo lo que me pedían, sino lo que a mí me gustaba, lo que mis compañeros me decían, ve, dibuja este animal que es bien bonito. Entonces, hacía caso de sus sugerencias y le conocía, consultaba, porque eso sí, la ilustración era lo que decía el Pablo, te permite conocer muchísimo al individuo, porque tú necesitas saber cómo vive, dónde vive, qué come, a qué está adaptado para poder dibujarle. Entonces, haciendo esto, y tenía un montón de dibujos, entonces dije, no, o sea, qué bonito, y además que es bonito ver en una camiseta un dibujo original, a mí siempre me ha gustado eso. Entonces dije, no, tengo que alguna vez ponerme una camiseta o en una prenda. Entonces, hasta que se dio la oportunidad, exacto, hasta que se dio con la, bueno, por ahora es como que mis clientes más fijos son los biólogos o la gente que tiene este acercamiento con la naturaleza, ¿no? Entonces, lo pude hacer, conseguí una persona que me ayude porque son sublimados y son bastante claritos. Entonces, lo que he hecho hasta ahora son camisetas, BAF, que son estos tubulares para la cabeza y el cuello, y también hice un tiempo termos. Entonces, lo que tengo aquí, tengo unos BAF que les puedo enseñar y unas camisetas. Uh-huh. Y bueno, y también quise, ¿no?, sacar un poco provecho, ¿no?, de esto que me gusta, a ver si puedo ganarme algo, ¿no? Tal vez no hacerme millonaria, pero, uh-huh, pero sí ganarme un sustento. Claro, por supuesto. Entonces, algo que les quería. Sí, sigue, por favor. No sé si les puedo mostrar ahí rapidito para que vean ahorita. Sí, por supuesto, ¿sí? Muchas gracias. ¿Y por qué son los biólogos, Glenda? ¿No has tenido otro público? De hecho, siempre ver estas ilustraciones, porque mucha gente que no necesariamente está ligada, está relacionada con la ciencia, le interesa mucho, ¿no? Y pide mucho. O sea, en tu caso, ¿por qué será que solo a los biólogos o que son los que más priman en comprar tu material? Lo que pasa es que también es mi círculo social, como quien dice, ¿no? Entonces, son las personas a las que más cercanas yo puedo estar. Y también he visto esto, o sea, sí, hay personas que no necesariamente son biólogos y les gusta y les interesa, ¿no? Pero yo he visto estas cosas porque yo he ido a ferias generales, okay, de emprendimientos, y la verdad ahí la gente le gusta, sí le gusta, pero es muy poca la gente que se anima a comprar. Okay. Mientras que cuando he ido a congresos donde hay gente bióloga, congresos, seminarios, la gente chuta ahí sí se anima un montón. Así compra mucho más. Ajá. Entonces, ¿cómo para analizarlo y ver también por qué se da esto cuando en realidad lo que, porque yo he visto tu trabajo, digo, y sé que es bastante dinámico, lo que tú decías es bastante, las ilustraciones que tú haces se pegan a cómo es la especie y es bastante llamativo. Entonces, por ejemplo, en una feria que yo vi tu trabajo, dije, interesante, yo sí quiero comprar, no tenías el modelo que yo quería en ese momento, pero bueno. Pero, digo, o sea, sí llama la atención y también es como, ahí también nos da una luz de que debemos trabajar un poco más, ¿no?, en este tema de promoción y difusión de este tipo de trabajo, digamos, porque es lo mismo que pasa a veces con los papers y todo este tema científico, que se queda en el mismo grupo y en la misma gente. Entonces, de alguna forma, abrir estos espacios para que pueda llegar a más personas. Entonces, muéstranos, porque en realidad que tu trabajo es lindo. Bueno, les muestro rapidito ahí. Este es un no sé si se ve. Ajá. Ahí se ve, sí, ajá. Es un BAV, son los tubulares. Entonces, esta es una especie que a mí me gusta un montón, es el albatros de Galápagos, que es una especie, es mi forma, ¿no?, que trato de comunicar que es una especie en peligro crítico, porque solo habita en las Galápagos y en la Isla de la Plata. Entonces, creo que hay muy poquitos individuos. Son unos individuos bien chéveres, bien complejos, su historia de vida, es bien bonito, tienen un cortejo muy bonito con sus parejas y es lo que yo quise representar en este. Uh-huh. Tienen parejas, son monógamos y tienen una vida bastante larga. Ellos viven de 40, más o menos 40 años. Entonces, es también esto, ¿no? Entonces, lo que quería dibujar especies en peligro crítico y por lo menos darles a conocer así, de esa manera. Qué bonito. Bueno, en ese caso parecería tal vez que los biólogos entienden un poco más sobre, por ejemplo, lo que nos cuentas, ¿no? Los rituales de aparamiento que tienen, el riesgo que corren estas especies en estos lugares. Entonces, posiblemente, tal vez esa sea la razón. Me gustaría también conversar un poquito más con Pablo, ya que tenemos un poquito más de tiempo, pero ya se nos acaba. Nos gustaría, Pablo, que nos cuentes sobre tu proyecto Prehistopía, que nació en el 2019 y que justamente lo inauguraste organizando el primer encuentro de arte y ciencia de los fósiles, con charlas, con talleres dedicados al público y también con la exposición de más de 30 paleoartistas reconocidos en el continente. Cuéntanos un poco. Claro, te comento. Sabes que nosotros, o sea, la importante de todo actor cultural es comunicar y divulgar su obra a la sociedad. Lo ha hecho Glenn con su trabajo, que me parece admirable. De igual forma, yo pensaba en una marca, en una idea general que me permitiera acercarme a varios tipos de proyectos. En este caso, yo pensaba originalmente en proyectos editoriales, que Prehistopía fuera un sello editorial para cierto tipo de publicaciones divulgativas. Pero que comenzó precisamente por estas contingencias con el tema de la gestión cultural. Yo había conocido a lo largo de este trabajo a diversos colegas de varios países. Fue una experiencia muy, muy grata. Sabía de su obra y de pronto dije, es tiempo de arriesgarse. Porque si estamos, como dicen otros colegas, encerrados en el laboratorio, sin levantar la cabeza y obedeciendo órdenes, nos perdemos también la oportunidad de ganar nuestro propio espacio, nuestro propio nombre y nuestro propio terreno. Es la pregunta que ustedes están haciendo. Y claro, Prehistopía fue una oportunidad única de generar la estructura clásica de este tipo de eventos, charlas científicas, una exposición de arte, un taller en el que fue un gusto que hubieras participado tú también. Fue una experiencia muy, muy linda. Sí, muy, muy linda de este compartir. Y yo creo que estos caballos de batalla son ahora más importantes en la situación de pandemia en la que nos encontramos, porque estos proyectos se los puede llevar el coronavirus, porque la economía está cada vez más compleja y de pronto el convertir eso también en una oportunidad para que nosotros mostremos nuestro trabajo, artistas como Glenn, personas como yo, así también podamos comunicar y vincularnos con la sociedad, hacer que la ciencia se convierta en ese elemento llamativo de la comunicación que genere nuevos sentidos, eso permite que veamos luces incluso en túneles tan oscuros como los que ahora vivimos, por ejemplo. Es cierto. ¿Qué les parece, chicos, si nos muestran también un poco de su trabajo en estos pocos minutos que tenemos ahora? Si es que vemos un poco. Voy a compartir la pantalla porque justamente Pablo me envió un archivo de su trabajo y luego vamos a ir con Glenda. No, con Glenn. He visto su trabajo con José en el laboratorio. Ha sido muy, muy bonito. Qué chévere. A ver. Tienes que tener mucha habilidad para dibujar también y que te quede loco. Yo no lo logro. Todavía dibujo el ser humano así con la bombita y los palitos, eso es todo lo que... No, sí logras. No, hay una cosa que a mí me pegó full. Ajá. De unos profesores de Colombia que se llaman Arte y Conservación. Ellos son dos artistas, pero que a través de su camino también su formación como de biólogos para biólogos, porque han hecho un montón de ilustración científica. Entonces, lo que alguna vez nos dijo el profesor, y a mí se me quedó marcado, es que el 1% es inspiración y el 99% es práctica. Okay. Y la práctica viene con la observación. Entonces, para poder dibujar algo que tú quieres representar, juega muchísimo, muchísimo observar. Uh-huh. Observar y practicar. Yo tenía una duda. Siempre tuve una duda cuando te he escuchado un poco al respecto. Porque cuando hablamos del tema de la comunicación científica, partimos de un régimen escópico, es decir, hablamos de los que pueden ver. Pero ¿qué sucede cuando queremos representar la ciencia con grupos que no pueden ver, grupos que no pueden oler o no pueden hablar? ¿Qué sucede? ¿Cómo convertimos ese giro sensorial para poder hablar? Recuerdo un caso de una chica, una amiga, que en el profesor de biología le preguntó y le dijo, dibuja lo que está en el microscopio. Ella no presentó la hoja en blanco porque era ciega. Entonces viene el tema de cómo adaptamos la ciencia, la comunicación de las ilustraciones a estos grupos que también merecen ser incluidos. Es una pregunta que la dejo ahí solamente. Por supuesto. Ah, chicos, no sé si pueden ver la presentación o tenemos problemas con eso. No sé. Solo que el sello. Ajá, del logo nada más. Oh, bueno. Mientras tanto, Glenda, si nos puedes ayudar compartiendo tu trabajo hasta solucionar este pequeño inconveniente. Bueno, les voy a... espérenme un segundo. A presentar algo de mi trabajo para ilustraciones científicas. Si lo pueden ver ahí. Cargando. ¿Lo pueden ver? Sí, ahora sí. Entonces, por ejemplo, en estas que les voy a mostrar, esta era de una descripción de un nuevo sapito, de un Pristimantis del Ecuador. Entonces, era medio complejo porque ahí ves cuando puedes ayudarte, pero hay veces que no es suficiente. Como aquí, los sapitos eran muy pequeñitos. Ya, entonces por aquí creo que está, voy a presentar, aquí están algunas fotos, ¿no? Entonces pueden verle que sí que se le ve completo y todo el cuerpo, ¿no? En vivo y en preservado. Pero era muy difícil sacar las fotografías de la cabeza y las patas, que son muy importantes para las descripciones de estas especies. Entonces ahí es cuando se acudió a la ilustración. Por ejemplo, aquí dibujé la cabeza. Exacto, porque necesitas... representar estas características principales. Por ejemplo, aquí tienes este tubérculo, este como algo cónico que sale sobre el ojo del sapito, que es súper importante. Igual el tímpano, cómo se ve, porque hay otros sapitos en los que no se ve. Entonces, es importante saber cómo es esta especie, cómo mismo es. Entonces, las patitas igual. Estos caracteres de los tubérculos de la manito, aquí, y no se ve en una fotografía. Exacto, no se ve en la fotografía. Así lo hagas en un estereoscopio, no se ve en la fotografía. Entonces, aquí nos ayuda la ilustración científica. Si pueden ver, aquí está la escala de 5 milímetros. La manito es casi 5 milímetros. Es bien chiquita. Qué bonito. Ajá. Eso, ¿qué más les puedo mostrar? Igual de unas patitas que una marmosita, de una raposa, de una rata pescadora. Entonces, igual lo importante era en la foto, no sé, era una pata grande, pero no se podía apreciar muy bien estos tubérculos y estos pelitos importantes. Entonces, se recurrió a la ilustración. Y es una pata bastante grande, lo que le sirve a la ratita pescadora. Le funcionan como remos, por eso tienen esta pata bastante grande. Por ejemplo, acá también se hizo la ilustración de una raposita, ahora sí, donde era importante ver estos tubérculos, que dice 1, 2 y 3, ver la forma, el tamaño y la ubicación, para poder compararlo con otras especies. Bueno, de igual manera, esto era parecido al caso que les mostré de otra nueva especie del Ecuador. Igual, parecida a esta. Y esta igual. Bueno, estos son trabajos que los hice casi al inicio, entonces están bastante básicos. Entonces, eso es un poco de la ilustración científica que he podido hacer. Pues también les quería presentar este, no sé si lo pueden ver, el ratoncito, la ratita. Todavía no. ¿Vemos todavía las patitas? Ya, entonces, espérenme un minuto, Creo que quedó respondido, ¿no? Porque muchas personas se preguntan por qué usar la ilustración y no la fotografía, cuando la fotografía supuestamente te da una visión real del objeto, pero ahora creo que Glenda nos ha dado esta explicación muy buena, ¿no? Es el detalle, en realidad es un, lo que decíamos, ¿no? La ilustración te permite contar cosas que a veces no lo puedes hacer ni siquiera con una fotografía tal cual. Por supuesto, vemos cómo se resaltan también estos detalles que normalmente no lo veríamos, ¿no? Que en la fotografía no pasa desapercibido, tú ves el concepto en general, pero ya si quieres mostrar estos detalles, pues la ilustración está ahí. Ajá. Entonces, por supuesto. Eso les puedo presentar, creo que lo otro ya lo puede presentar Pablo. Sí, quisiera que me confirmen si es que se ve la pantalla, ahorita comencé a compartirla. Veamos. A ver. Uy, esto de aquí, ya. Chan, chan, chan. Ya, ahí debería estar compartiéndose. ¿Pasa pantalla? Ajá, sí. Ya. Perfecto, muy bien. Listo. Ya son varias imágenes, de pronto puedo ir rápido, pero lo cierto es que la motivación para ilustrar muchas veces nace desde la infancia. Este era un aspecto de cómo era Lucía y el navío en el 2007. Yo había visitado esto desde niño, con mi padre, desde muy pequeño, y era la motivación de querer ilustrar o de aprender y conocer más sobre estos animales como los perezosos. Parto de una idea de que son actividades que nacen en la infancia. ¿Le puedes ponerle en... Puedes bajarle las imágenes si quieres, no hay problema. Pero lo que les comentaba es que la idea es tabú. También las razones, los porqués y cómo se debe comunicar esto. ¿Podemos pasar un poco? Parece que, Robert, ¿nos escuchas? Ya, ahí creo que regresé. Regresaste. Sí, ya. Las imágenes. Correcto, estamos en la etapa infantil, interés, que todo niño ha tenido por los dinosaurios. ¿Podemos bajar de la siguiente imagen, Robert? Claro. Roberto, muchas gracias. Ahí está. Ajá. Lo interesante de esto es que uno comienza a entender que de pronto el elemento de los dinosaurios no está relacionado solo con la fantasía, sino con restos reales. Y viene esta primera conjunción, este primer interés, más o menos a los 9, 10 años, de intentar reconstruir un animal en base a los restos que existían. ¿Puedes pasarle unas 3 imágenes, por favor? ¿Las 7? ¿8? Unas 3 más. Ahí tal vez. Sí, correcto. Entonces, la cuestión es que uno no está trabajando solo ni está inventando algo nuevo, sino que trabaja sobre el recorrido previo de otras personas. Por ejemplo, el personaje es Gonzalo Herrera, quien trabajó en el Museo Gustavo Orsés con las primeras reconstrucciones de este tipo en la década desde los 50 a los 90, que más o menos se jubiló. Este era su trabajo, su forma de realizar las reconstrucciones relacionadas con, digamos, los perezosos terrenos. Pasemos a otra imagen. Sí, me dicen, Robert, que no se está viendo las imágenes en la transmisión. Ya, en ese momento ya se debe ver porque estaba solucionando un pequeño inconveniente, pero ya está. Ya está bien. Okay. No hay problema. Entonces, aquí, por ejemplo, viene este tema, que nosotros trabajamos sobre un fósil, un resto reconstruido y preparado, y aquí existe este proceso que algunos autores lo llaman disección en reversa, pero es un poco como mal, no está el enunciado, no es lógico, es como avanzar hacia atrás. Lo correcto sería hablar de sobreescritura, de caracteres anatómicos. Entonces tenemos una etapa relacionada con el esqueleto, la etapa muscular y la fisonomía final del animal. En este caso partiendo también de este tema de los perezosos terrestres y los fósiles. Wow. Podemos seguir, avanzar. Avanza tranquilamente con cualquier imagen y podemos cerrar. ¿Ya? O sea, Pablo, que en estos casos es súper necesario conocimientos de anatomía. La anatomía es una parte, sí, por supuesto, es una parte de lectura. En este caso, entendiendo al objeto del cuerpo como un texto. O sea, de alguna forma la anatomía puede ser leída. Y entonces, claro, al ser leída y reescrita en, digamos, el formato como un animal prehistórico. Aquí, estas fotografías corresponden al archivo de José Luis Román, en el cual se realizó este hallazgo de perezosos en la quebrada de la Ronda, en Quito. Esto fue en 2009, y aquí fue cuando tuve la oportunidad de hacer un primer boceto de más o menos cómo habría sido este evento. Lo interesante es que esta ilustración siguió con varias fases hasta convertirse luego en la acompañante de un documento oficial, una publicación del que hablaba de los pormenores anatómicos del cráneo. Qué chévere. Gracias. Súper, súper chévere. Wow, esto seguramente engancha la atención de mucha gente. Ajá. Sí. les digo, chicos, estamos con un récord ahora con las personas que están viendo el programa, así que siéntanse aludidos, por favor, siéntanse felices. Genial. Qué bueno. Está muy interesante su tema. De hecho, un saludo a todos los seguidores, amigos, haters. Todo hater es un seguidor. Para que vean y revisen esto. Es un gusto realmente. Las ilustraciones, ya, correcto. Ha sido todo un proceso. Podríamos detallar de cómo fue el proceso de reconstrucción, en el que en este caso los libros de Copstete presentaban los huesos separados. No tenemos montado un esqueleto de este tipo, así que había que reconstruirlo en diferentes vistas, tanto de costado como de frente, tratando de entender, obviamente, entender esta anatomía, y yo no desligo esto. Entendemos o sea, el objeto empieza siendo un objeto encontrado en la naturaleza, un fósil, una piedra, que se convierte en texto, que es una descripción de este objeto, de este encuentro. Después el texto se convierte en imágenes, y de imágenes vuelve después también ya a ser un elemento comunicativo. Qué bien. Wow. Los textos no solamente se los trabaja de manera bidimensional, sino también tridimensional, con maquetas, con figuras tridimensionales que reconstruyen y más o menos dan como un asidero en la realidad de lo que uno quiere presentar como reconstrucción. Estoy basándome en la literatura disponible, estoy basándome en lo que nos, digamos, las publicaciones más actualizadas. Sin embargo, obviamente, sé que si es que hay nuevos descubrimientos, nuevos hallazgos, mi ilustración también quedará obsoleta y caduca. Es parte de esta paradoja de trabajar con el paleo arte. No estoy, por supuesto. No estoy viendo nada. Puedes bajar tres imágenes más donde hay preguntas relacionadas con la anatomía, la lectura, por ejemplo. Yo creo que es importante, pero no es el eje de todo. De hecho, la lectura de los papers científicos es importante, pero no es el eje. Y la cuestión es que esto nos lleva también... Este es uno de mis trabajos más cercanos a la ilustración científica. Se trabajaba sobre la estructura interna del cráneo del perezoso, y había la opción de ver a los fósiles realmente, cómo lucían, y a la vez de generar diagramas en los cuales se marcaban y se... O sea, esto sirve para que en un diagrama anatómico se puedan reconocer las partes, los componentes de este organismo, el encéfalo, los senos nasales, todas estas cavidades corresponden también al universo sensorial del animal. Pasemos, por favor, a la 17, por favor. Ya. Cuando nosotros tenemos entonces estos elementos ya construidos, tratamos de que la fauna, y que les mostraba ahí con esas imágenes y esqueletos, se integre a un ambiente. El paleoarte se trata de construir cuerpos que ya no existen, que se perdieron en el pasado fósil, y también reconstruir sistemas que los entendemos como cuerpos, es decir, como cuerpos, como un sistema, como un organismo, como aquellos diagramas en los que se ve que el sol alimenta a las plantas, la planta alimenta a los herbívoros, y los herbívoros a la vez se genera un ciclo. Entonces eso es como una organización corporal que en las imágenes se traslada a este tipo de escenarios. Esto es lo que más o menos se presenta. Se presenta y curiosamente trata de comunicar, de vincularse. Aquí estás en esta imagen, hagamos un alto. Aquí, por ejemplo, hay una larga historia del paleoarte. Esta es la historia, la imagen que está abajo es de un pintor llamado Sénec Buriat. Pablo, no sé si es que soy yo o son mis audífonos, pero se te escucha cada vez más lejos y con sonido. Debo estar hundiéndome en el pasado, posiblemente. Algo así. Sí, debo estar retrocediendo cada vez más en el tiempo. Es verdad, mientras más regresabas en las fotografías y en la técnica te ibas, ¿no? Sí. Entonces esta imagen habla, y lo mencionan otros paleoartistas, de que la ilustración que está abajo tiene una carga simbólica a más de informativa, porque no está hablando solamente de la anatomía del tigre o del homínido, sino de esta relación intrínseca entre una criatura que está a punto de morir. Y esa carga simbólica también comunica y también cierra, también genera un sentido interesante. Pasemos, porfa, pasemos a la 20. Saltémonos directamente a la 20, Robert. Ya. Entonces, esta construcción, estos procesos, exacto. Aquí se puede ver claramente que este proceso se podría resumir en cómo son como los lugares comunes de nuestro trabajo, en los cuales trabajamos con vertebrados, trabajamos con esqueletos, musculatura y la apariencia final del animal, que puede ser de pronto puede representarse en una técnica de 3D. Pasemos necesariamente a la página 21, a la imagen 21. ¿21? 21, sí, por favor. Ya. Yeah. Gracias, Robert. Y obviamente viene el tema de esta relación que les comentaba, que no es que no es gratuita esta relación entre ciencia, artistas, el paleoarte. Esta es una imagen del paper publicado por José y su coautor, Renaud Brambilla, en los cuales habla de esta importancia. Ahora sí te estamos perdiendo, Pablo. Completamente. Ajá. No sé si es que es el internet o tal vez el micrófono. La conexión ahorita. Ya, entonces esta imagen está precisamente un diagrama realizado. En todo caso, lo interesante es que también la paleontología está uniendo cada vez más recursos visuales. Son imágenes y diagramas hechos por José Luis Román, en los cuales se ve las particularidades del perezoso como tal. Es una publicación que creo que nos enorgullece a todos y que contiene también esta ilustración que se publicó en el Journal de Paleontología de Vertebrados. Nos explica un poco cómo está relacionado entre los fósiles, sus imágenes, las representaciones. Esto es el panecillo hace 40.000 años. La ronda hace 40.000 años. Wow. Un accidente, un derrumbe que se llevó todo por delante. Y pasemos directamente a la 24. Pasemos directamente a la 24 para ya ir cerrando también y agradecerles. Y para agradecerles retomo pues esta hermosa frase de William Blake. Pasemos eso. Que siempre con esto cierro muchas charlas. Para ver el mundo en un grano de arena y el cielo en una flor silvestre. Abarca el infinito en la palma de la mano y la eternidad en una hora. Gracias por invitarnos a esta linda charla. A ti, Pablo, muchísimas gracias. Qué increíble. Por compartir tu trabajo, realmente muy interesante, realmente se ve que es un reto, ¿no? Porque las ilustraciones que están ahí, como decía Glenda, tienen un conocimiento científico detrás, se nota que muy arduo, entonces felicitarte más bien y tienes el espacio, la radio Divulga Ciencia está abierto justo para poder mostrar este tipo de iniciativas son bastante interesantes. Robert, no sé, cerramos ya entonces, estamos cerrando ya el programa. Sí, por supuesto, no, yo estoy emocionadísimo porque hemos visto cosas súper chéveres, creo que todos esos recursos que ustedes generan y el trabajo colaborativo que realizan entre artistas, entre científicos, para imaginarse cómo fue el pasado, incluso también para representarlo, algunas características o detalles que no vemos a simple vista de estas especies, creo que es súper importante para entender de mejor forma, primeramente, cómo funcionan estos organismos de la naturaleza y también cómo nos involucramos o nos relacionamos con ellos. Felicitaciones por su trabajo. Muchas Creo gracias. que fue realmente. Ajá. No, Pablo, tenía ninguna palabra final. Sí, muchas gracias a ustedes. Mi admiración profunda por el trabajo que realiza la Divulga Ciencia al llevar, al vincular nuevamente a la sociedad. Y mi admiración enorme por el trabajo de Glenn. Siempre, siempre he visto su trabajo, en concursos, en estos eventos. Y es un grato poder dar una renta de este nivel. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, chicos. Glenda, cuéntanos Bueno, también. viendo todo esto, vemos que un ilustrador científico naturalista puede, si no tienes formación de científico o de biólogo, no importa, porque eso va en el camino. Entonces, yo creo que toda persona que se interese por el dibujo de flora o fauna va a terminar siendo un científico. Bueno, de por sí todos somos científicos, ¿no? Porque somos curiosos. Pero en el rato que tú comienzas a dibujar algo, comienzas a investigar. Y no solo su forma física, era como les decía, de las patitas de esta rata pescadora, sino que ves que toda esa forma física que tiene, ¿cuál es su función? ¿Para qué les sirve? Y vas viendo que todas estas funciones de cada órgano, de cada animalito, de cada ave, tiene un rol importante en el ecosistema. Entonces creo que, y que es importantísimo y vas conociendo esto, y vas conociendo las redes de un ecosistema que por esto de la pandemia, como vemos, y vemos lo que hay detrás, es porque se ha roto con ese equilibrio, con esas redes. Eso nada más. Y chicos, les agradezco un montón por invitarme. Qué chévere poder coincidir igual aquí con el Pablito y conocer más de su trabajo. Y gracias igual a ustedes por comunicarnos toda la ciencia. Por supuesto. Chicos, también aprovechamos para invitarles y bueno, contarles que en este momento ya somos una red registrada en el CENESIT. Entonces, les invitamos tanto a científicos como a divulgadores a unirse y ser parte de esta red para colaborar a través de nuestros medios, de nuestras capacidades y también de nuestras necesidades, complementarnos para generar un trabajo más fuerte dentro de Ecuador. Entonces, visítenos a través de Facebook, sobre todo, nos pueden escribir y les enviamos un pequeño link para que puedan aplicar a ser parte de la red Divulga Ciencia. Muchas gracias, Pau. Muchas gracias a todos. Chévere, gracias. Buena tarde a todos. Les invitamos a ver la retransmisión de este programa el día viernes de 5 a 6 de la tarde a través de la página de Facebook de Quinto Pilar Divulga Ciencia. Así que a las personas que tal vez se lo perdieron por esta falla técnica que tuvimos, pueden volver a ver el programa y pueden volver a conocer todo lo que hemos aprendido hoy, súper interesante sobre ilustración científica. Gracias, Pablo. Gracias, Glenda. Robert, nos vemos la siguiente semana con otro interesante programa. Y que estemos todo bien y sigamos cuidándonos. Así que, chao, gracias. Por supuesto. Chao. Que estén muy bien, chicos. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias. Divulga Ciencia ha finalizado. Divulga Ciencia. Pero la siguiente semana encontrarás más curiosidades en el mundo de la ciencia. Búscanos en redes sociales. Divulga Ciencia. ¡Hasta pronto!